Y acarameladitos, pico, beso con beso. Ay, me tienes en embeleso, ya falta un pelo para enamorarme. Coqueta. Ay, mi corazón. Que no resisto tanto cariño, no me apapaches tanto corazoncito, no me hagas cucharita en la madrugada, si después me enamoro no digas nada. Yo me conozco bien y queda muy poco para que tus besos me vuelvan loco y de mi locura te haré culpable. Esa sonrisa dulce que me hipnotiza hace que yo respire deprisa, que pierdas ganas de ir a besarte. Y ese cuerpo coqueto que me provoca, ni porque quiera cierro la boca, ay, por pensar en acariciarte. No me llenes de besos, mi pobre vida, porque después ya no habrá salida. Quedas guardada aquí en mi pecho. Trata de no matarme con tu mirada, yo enamorado y tú enamorada. Después no digas que está mal hecho. Ay, trata de no matarme con tu mirada, no seas así desconsiderada. Después no digas que está mal hecho. Y acarameladito, pico con pico, beso con beso. Ay, me tienes en embeleso, ya falta un pelo para enamorarme. Coqueta y picarona, me voy rindiendo poco a poquito. Estoy mirando por tus ojitos y sueño, no quiero despertarme. Coqueta y picarona, me voy rindiendo poco a poquito. Estoy mirando por tus ojitos y sueño, no quiero despertarme. ¡Eso! Conozco bien y queda muy poco para que tus besos me vuelvan loco y de mi locura te haré culpable. Y esa sonrisa dulce que me hipnotiza hace que yo respire deprisa, que pierdas ganas de ir a besarte. Y ese cuerpo coqueto que me provoca, ni porque quiera cierro la boca, ay, por pensar en acariciarte. No me llenes de besos, mi pobre vida, porque después ya no habrá salida. Quedas guardada aquí en mi pecho. Trata de no matarme con tu mirada, yo enamorado y tú enamorada. Después no digas que está mal hecho. Ay, trata de no matarme con tu mirada, no seas así desconsiderada. Después no digas que está mal hecho. Y acarameladito, pico con pico, beso con beso. Ay, me tienes en embeleso, ya falta un pelo para enamorarme. Coqueta y picarona, me voy rindiendo poco a poquito. Estoy mirando por tus ojitos y sueño, no quiero despertarme. Coqueta y picarona, me voy rindiendo poco a poquito. Estoy mirando por tus ojitos y sueño, no quiero despertarme.